gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, así un poquitín averiado, los saluda en el día de hoy. Ananda Merlo Controles, como cada semana, haciéndonos compañía, haciendo posible que esto salga como tiene que salir. Ella por su lado hará lo suyo, yo voy a tratar de hacer lo mío de este lado, ¿eh? Tengo la garganta un poquitín destruida. Bueno, arrancamos con esto muy lindo. ¿Quién no conoce los Doobie Brothers? Los chicos de mi edad, seguramente algunos no tan viejotes, habrán escuchado esta banda estadounidense de Doobie Brothers. Walk This Road es el último álbum que publicó Rino el 6 de junio de este año. Un álbum de estudio donde un viejo miembro de la banda, Patrick Simmons, se vuelve a juntar para grabar este álbum y algunas giras programadas también. Una de las últimas noticias con respecto al grupo fue que fueron integrados las composiciones en el Salón de la Fama de los compositores. En la última ceremonia, ahora en junio último pasado, en la ciudad de Nueva York, los miembros fundadores del grupo, Michael McDonald, Tom Johnston y Patrick Simmons, recibieron un premio en la categoría de compositores e intérpretes, celebrando la enorme vigencia de este grupo, con la voz un poquitín gastada, pero ahí los tipos están. Qué lindo, What is wrong? Bueno, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Aclaramos un poquitito esto, ¿no? Porque esta cosa de todo tiene que ver con todo es un dicho universal, pero no todo el mundo conoce al Pancho. Para todos los amigos que escuchan nuestro programa desde el exterior, Pancho Ibañez, presentador de programas de entretenimiento, y además tenía un programa muy, muy, muy vistoso, muy, muy interesante, donde mostraba videos en donde él intentaba conectar ciertas cosas que para cualquiera de nosotros no tenía conexión alguna. Él encontraba la conexión bajo el lema, todo tiene que ver con todo. Así que todo tiene que ver con todo. Y bueno, bienvenida sea la música de cualquier índole que sea. En este caso, bueno, los muchachos hacen un poquitito de soul, pop, obviamente el rock también y country también, que seguramente será de agrado a muchos. The Doobie Brothers, Walk This Road, Rino, 6 de junio de este año. Bueno, algunas cositas con respecto al espíritu del álbum, ¿no? Que tiene que ver con la recuperación, la iluminación. Ellos dicen despertar para ver las cosas importantes que te has estado perdiendo, dice Simons. La canción que da título al álbum, What is Road, encarna una sensación de esperanza y unión en términos de búsqueda del camino correcto a seguir. Vamos a seguir. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el gran guitarrista, jovencito, 28 años. Digo jovencito porque se te queda pegada la imagen de ese nene, un chiquitito de 11, 12 años que le partió el mate a todo el mundo cuando se subió en el escenario en el Festival de Montreux, y obviamente cuando no por ahí el cazatalentos Quincy Jones lo apadrinó por algún poco tiempo, porque después no sé qué cosa habrá pasado, porque el muchacho ya está a esta altura ha decidido seguir sus pasos bajo otra producción. Hablamos de Andreas Baradi, que cumple en el día de hoy 28 años, este chico húngaro eslovaco que con sus papás radicados en Irlanda, el chico asombraba a todo el mundo tocando música en la calle. Tenía 6, 7 años, impresionante. Bueno, Andreas Baradi. Lo estamos escuchando desde The Quest, su segundo álbum. Como líder de banda, publicó Resonance Records el 6 de abril del año 2018. Acompañan a Andreas, Radovan Tariska en saxo, Benito González en piano, Bandy Baradi bajo, Adrián Baradi batería, familia, el papá y el hermano. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con esto. Bueno, seguimos con las sorpresas. Si lo primero fue una sorpresa, esto no tanto, porque es más conocido para nosotros. Hablamos del guitarrista estadounidense Aldi Meola en un viejo álbum que ha sido republicado hace muy poquito tiempo, pero publicado originalmente en el año 2005. Aldi Meola con el cantante ruso Leonid Agutin, Cosmopolitan Life, publicó Ole Records en el año 2005. Imagine that I still belong. You make me realize Pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, este fue Aldi Meola con Leonid Agutin, Cosmopolitan Life, publicó Ole Records en el año 2005. Bueno, nuestro amigo Aldi Meola no necesita presentación, pero Leonid es un muchacho que, cosa rara, porque ha logrado imponer un estilo, ustedes habrán escuchado, ¿no? Y claro, se ligó, obviamente, con Aldi Meola, no solamente por la ligazón que él ha intentado construir con la música estadounidense, sino también con la música latina. Sabemos de la ligazón, la fuerte ligazón que Aldi Meola tiene con la música latina. Y no pudo encontrar mejor socio para este álbum que la enorme guitarra del guitarrista estadounidense. Este muchacho que logró construir eso, ¿no? Un estilo muy personal que le ha valido un fuerte impulso y un reconocimiento de público y colegas así en su país. Algo absolutamente inusual luego del lanzamiento de su álbum. Primer álbum como líder, eso fue en el año 94, un añito después, agotadísimas las entradas en un estadio olímpico, algo sin precedentes en la historia de la música popular rusa. Ya con la caída de la Unión Soviética, el muchacho anteriormente a esto había estado trabajando como telonero, componiendo música para otros músicos, hasta que encontró su lugarcito, empezó a ocupar su espacio y a ganarse el reconocimiento de todos. Esta exposición con Andy Meola, y además de otros grandes músicos, por ejemplo Anthony Jackson, Julio Hernández, Gumby Ortiz, Vinny Colaiuta a cargo de la batería, el anterior obviamente Anthony Jackson bajo, algunos músicos rusos, ¿qué más? Ed Cale en saxos, bueno, algunos otros desconocidos para mí, pero músicos internacionales, usualmente colaboradores de Andy Meola y otros tantos músicos de fusión estadounidenses. Ha logrado la exposición tan merecida. Luego de la grabación de este álbum, algunas giras por el continente europeo, festivales, y también por el continente americano. Andy Meola, Leonid Agutin, Cosmopolitan Life, Ole Records, año 2005. Fantástico, ¿eh? Bueno, lindo álbum, ¿eh? Tiene un aire latino muy, muy... Cuba, África, el primero, tiene un sonido muy, muy, muy entrador. Bien, fantástico, ya se fue. Vamos a bajar un poquitín ahora. Después nos vamos a poner un poquitín más locos sobre el final. Pero vamos así, con esta ola acostumbrada, ¿no? La arpista británica Brandy Younger, Bad About Season, publicó Impulse el 13 de junio de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Esta fue la arpista británica Brandy Younger, Bad About Seasons. Impulse Records lo publicó el 13 de junio de este año. Básicamente un trío completado por Ryan Carter en bajo y Alan Bednar en batería. La arpista compone con músicos invitados en los distintos combos, en los distintos temas. Va incorporando músicos al trío, como por ejemplo Shabaka en flauta y clarinete en el tema 2 y 3, re lindo. Joel Rose, el gran vibrafonista estadounidense también. Macaya McRaven en percusión. Nia, desconocida esta chica. Cornel Bryan al piano, que se luce en este tema que escuchábamos recién, Surrender. La séptima pista de este álbum. Y Josh Johnson en saxo en el último tema. Esta chica que ya ha pasado por aquí, ustedes habrán escuchado, ¿no? Ese tono así muy, muy, muy tranqui, muy, muy seductor, muy suave. Muy suave, es una continuadora del jazz, de lo que se debe conocer como jazz espiritual, que propulsara Alice Coltrane hace algunos años y anteriormente a Alice Dorothy Ashby, una influenciando a la otra, y en este caso el arpa, por decir la posta, la toma Brandy Younger. Literalmente toma la posta y toma el arpa de Alice, porque en este álbum interpreta con el instrumento de la propia Alice Coltrane. El arpa que usaba Alice Coltrane. Bueno, tercer álbum como líder de banda, esta chica, que ella dice componer la mayoría de los temas, ¿no? Componer en este álbum un proceso así como de mezcla, tratando de ser completamente honesta, dice ella misma en un apartado de la edad que acompaña el álbum. No me escondo detrás del trabajo de otra persona, dice, tratando de ser honesta con sus propias composiciones, tratando obviamente de no imitar, sino como siempre decimos, ¿no? Siguiendo el paso de sus mayores y de sus héroes musicales, en este caso las mencionadas Ashby y Coltrane, intentar ir un pasito más allá, ¿no? Forzar siempre el movimiento para ir un poquitito más allá. Mezcla de influencias jazz, música clásica, rhythm blues, de la vieja escuela, hip hop también por ahí. Se me ocurre que la tal Nia tendrá que ver algo con eso. Bueno, el tema que escuchábamos recién fue compuesto por la pianista Cornel Bryan, que obviamente toca el piano en este tema que escuchábamos recién, becaria MacArthur y habitual colaboradora de la joven Younger. Bueno, algunas cositas más. Para mí, esta es la pieza más reveladora del álbum, dice la arpista. Trata sobre buscar consuelo en la rendición silenciosa. Surrender. Fenómeno. Brandy Younger, Bad About Seasons, Impulse Records, 13 de junio de este año. Lindo, lindo, lindo. De ahí una muy buena etapa también, está siendo publicada en nuestro perfil de Face. A medida que van sonando los temas. Fantástico. Vamos a seguir ahora. Bueno, levantamos un poquitito con el pianista cubano Manuel Valera. Nevermind Tomorrow, publicó Mavo Records el 31 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el pianista cubano Manuel Valera. Never Mind Tomorrow publicó Mabel Records el 31 de mayo de este año. Un trío lidera el pianista cubano, con Janet Guisdala en bajo y Mark Whitefield Jr. en batería. Bueno, este muchacho, hemos hablado y hemos escuchado su música a lo largo de nuestro espacio, la verdad que muchísimo. Ha tomado, bueno, si escuchas este álbum, Never Mind Tomorrow, es un álbum así muy... Primero voy a saludar a Cabeza. Cabezón, disculpame, no te saludé. Jorgito, si quieres, quédate en el micrófono. Vine por un mate nada más yo. Ah, bueno, saludá por lo menos. Buenas noches, ¿cómo les va? Escuchás este álbum y encontrás esto, por ejemplo, lo que sonaba recién, December, el séptimo corte de 11 que tiene este álbum, como muy clásico, también Duende, Questar. Ah, Questar, el primer álbum, una versión lindísima del tema que popularizó Keith Jarrett allá por el año 70 y pico. My Son, el álbum My Son, 78, si mal no recuerdo. Questar. Lindísimo, pero además también tiene, bueno, toca teclado electrónico y hay algunas cosas medio fusionadas ahí, sin llegar a ser esa fusión muy electrónica, pero bastante dispar, que no desentona para nada. Y este tiene que ver un poquitito porque el hombre desde hace un par de años, no, un poquito más, desde el año 2020, se unió al grupo del pelado Steve Smith con su grupo Beatle Formation, un grupo de fusión neta. Así que algo se le ha pegado del tono del pelado y que ha traído este álbum, que es bastante, bastante interesante, Never Mind Tomorrow. Lindo álbum, sí. Bueno, fantástico, Manuel Valera. A su llegada a Nueva York, desde La Habana, allá hace algunos años, pateó el tablero como tantísimos músicos cubanos provenientes de la isla y ha hecho un revuelo realmente importante dentro del panorama local, del cual no se bajó nunca. Manuel Valera en este momento, formando parte de Beatle Formation, un grupo que vamos a escuchar sobre el final de nuestro programa, también obviamente con la inclusión de Manuel Valera al piano y teclados, ha construido un pilar más dentro de su carrera, un pasito más, y realmente lo hace muy muy bien, ¿eh? Realmente fenomenal. Tenés que escuchar este álbum, Never Mind Tomorrow, Mabel Records, 31 de mayo de este año lo publicó, Manuel Valera junto a Yannick Guisdala en bajo y Mark Whitfield Jr. en batería. Lindísimo, ¿eh? Muy bien, allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al chico, al prodigio llamado Andreas Baradi, 28 años cumple este muchachito, nacido un día como hoy del año 97. Con su segundo álbum como líder, acabo de enterarme yo, que el muchacho publicó su último álbum discográfico el año pasado, 2024, que ya obviamente ya lo tengo encarpetado ahí, lo vamos a traer en próximas ediciones. No tiene mucho, creo que es un tercer o cuarto álbum solamente como líder, pero este es otro que ha logrado un avance estrepitoso, dado su talento. Comentaba yo antes de que llegaras que a los 4 años ya tocaba la guitarra, de familia húngara-eslovaca. Su papá le enseñó a tocar la guitarra, Bandy Baradi, que toca el bajo en este álbum. Mudados a Escocia, muy jovencito, él, un nene, va, 8, 10 años, 11 años, tocaba guitarra en la calle, por unas moneditas, ¿viste? Asombrando a los locales, tanto como a los turistas, impresionante. Así que por allá, en el año 2012, con tan solo 15 años, se subió al escenario del Mostró Jazz Festival, obviamente dejando atónitos a todo el mundo. Ah, bueno. Y obviamente también obnubilado Quincy Jones, que se lo llevó para los Estados Unidos, allí donde el muchacho comenzó su carrera profesional, Andreas Baradi. Lo estamos escuchando desde The Quest, publicó Resonance Records el 6 de abril del año 2018, acompañan a Andreas, Radovan Tariska en saxo, Benito González piano, Bandy Baradi papá, Andrián Baradi batería hermano. Bien, sigamos. Un bloquecito con músicos con improvisación. Esto no te va a gustar, Cabeza. Esto ya te lo voy diciendo. No te va a gustar, pero aguántatela. Son temas cortitos, este y el que viene. Hablamos de el trío Enemy, un trío británico conformado por Keith Downes en piano, Peter L. en bajo y James Mander en batería. El álbum es Fiend, publicó Edition Records el 11 de abril de este año. Bien, este fue el trío Enemy con su cuarto lanzamiento, Fine, publicó Edition Records el 11 de abril de este año. Kit Downes en piano, Peter Al con trabajo y James Madden batería. Fantástico este álbum, lindísimo. Ustedes habrán escuchado algunos aplausos sobre el final. Está grabado en directo durante unos días en el de residencia, dos días de residencia en el Versailles de Basilea, Suiza. Allí tocaron los muchachos y se grabó este fenomenal álbum. Fenomenal digo porque, bueno, estábamos discutiendo acá, intercambiando impresiones, ¿no? La improvisación discurre por distintos canales, ¿no? Ahora vamos a escuchar a una gran improvisadora también. El jazz está nutrido, ¿no? Sin improvisación no existiría el jazz contemporáneo, ¿no? Pero claro que hay quienes toman la improvisación bajo distintas facetas, movilizaciones, y hay cosas que son escuchables y otras absolutamente inescuchables, al menos para mi oído bastante pobrecito, ¿no? Esto, si vos le prestás su oreja, te llama poderosamente la atención, porque podés... Yo lo sigo mucho a Kit Downes a lo largo de las diferentes grabaciones que él ha hecho, sobre todo para el sello SM, como músico de sesión y además también como músico líder de banda. Y uno puede observar el poderoso desarrollo y crecimiento que ha tenido a lo largo de los años para poder enfrentar, por ejemplo, este tipo de retos, este jugueteo con sus amigos de banda de hace algunos años, en donde uno puede apreciar esta polirritmia tanto en lo percusivo del piano como de la batería, con un dejo así de atractivo bastante interesante, ¿no? Con lo cual, no hay que hacerle asco a lo primero que uno escucha y dice, ah, ¿qué es esto? Trácate, dejémoslo, prestemos la atención, porque te puede llevar alguna sorpresa. Eso le digo al cabeza, que está con una cara de asco. Queremos que esta música sea feroz, vital y que tenga y transmita energía sin sacrificar nunca su complejidad e integración, dice el grupo con respecto a lo que acabamos de escuchar. Fantástico. Muy bien, sigamos. Vamos a seguir porque tenemos todavía mucha música. La chica de tapa, Mary Holborson, About the Ghost, publicó Nansage el 13 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue la guitarrista estadounidense Mary Holborson con A Bad Ghost, publicó en Nansas Records el 13 de junio de este año. La afamada y muy celebrada guitarrista, una de las más grandes improvisadoras de la escena neoyorquina, luce un prestigio enorme dentro del movimiento por ser una de las grandes improvisadoras dentro del movimiento. Mary Holborson. Al frente de su legendaria banda también, con la cual ha grabado buena parte de sus últimos trabajos discográficos, hablamos del sexteto Amaryllis. Ella había dicho que, bueno, estaba intentando componer algo nuevo, tratando de hacer resurgir, digamos, algunas viejas composiciones que tenía por ahí. Tenía ganas de incluir instrumentos nuevos, como por ejemplo incluir más vientos. De ahí que invito a Emmanuel Wilkins, el saxofonista alto que toca en cuatro temas. Lo voy a leer mejor porque ella lo explica mejor. ¿Sabes qué? Quiero añadir más saxos, le dijo a la banda, y simplemente empecé a componer. Me pareció un experimento, simplemente sentía una armonía más densa, más instrumentos de viento. Pero quería seguir con Amaryllis. Así que me pareció natural añadir un par de saxos al grupo, en lugar de hacer algo completamente nuevo, esto es, formar una banda, otra banda diferente. Llevaba mucho tiempo tocando con mi banda, con Amaryllis, y estábamos en un muy buen momento. Supongo que lo hago a menudo. Tomo algo que ya me gusta y le añado un elemento como para darle un giro y veo qué pasa, dice la guitarrista sonriendo ante una larguísima nota que se publicó en la web. Esta chica que fue una directa alumna de otro gran improvisador, saxofonista Anthony Braxton, del cual también difícil la música de Anthony Braxton, pero ha sido uno de los músicos que cultivó la locura de la improvisación, si se quiere, llevando a grandes intérpretes bajo su ala, uno de ellos la gran Mary Holborson. Pero esta chica también ha tocado, obviamente, con Bill Frisell, con Joe Morris, otro gran improvisado guitarrista estadounidense, Joe Morris, bastante loquín también el hombre, Tom Rainey, Jessica Pavón, Mark Ribot, otro gran guitarrista, si los hay difíciles también, estamos hablando de música muy improvisada, ¿no? John Zorn, Jason Moran, bueno, Michael Formanek, bueno, algunos más. Esta chica que ha tenido y tiene altísimas calificaciones por parte de la prensa especializada, voy a leer algunas, ¿no? Solamente. Talento singular, la improvisadora menos predecible de Nueva York, dice una desconocida revista para mí, uno de las guitarristas más emocionantes y originales del jazz o de cualquier otro género, dice el Wall Street Journal. Una de las líderes de bandas más formidables de la actualidad, dice el Village Voice. Bueno, fantástico, una etapa realmente lindísima para este About Bogos, que publicó Nansas Records el 13 de junio de este año. Acompañan a Mary, Emmanuel Wilkins, el saxo alto, el sexteto, Brian Siddle en saxo tenor, Adam O'Farrell, trompeta, Jacob Garchik en trombón, Patrick Brennan en vibráfono, Nick Dustin en bajo y Thomas Fuyugar a batería. Bueno, hay otro infiltrado por ahí como invitado que se me escapó. Muy bien, Mary Holborson, About Ghost. Lindísimo, la tapa fenomenal, adorna nuestros news y adorna también nuestro perfil de Face y obviamente también la carátula de nuestra web, aldemenalcho.com.ar. Sigamos. Che, ¿qué hora es? Vamos, sigamos. Esto es raro, si se quiere, también porque es la primera vez que escucho una guitarrista china, pero suena, tiene un sonido más bien conocido para nosotros, pero no deja de ser interesante. Yun Xiao con Atypical Airship, publicó Go East Music el 9 de julio de este año. Thank you. Pero este fue el guitarrista y no la guitarrista. Claro, viste, uno dice Yun Xiao. Y yo me quedé pegado con la anterior, con Mary, y le dije, bueno, guitarrista ella, y es él, Yun Xiao, con Atypical Airship, publicó Go East Music el 9 de julio de este año. Acompañan a una cantidad de músicos locales chinos, pero destaca la participación de dos músicos estadounidenses, Aaron Parks, al piano en dos temas, y Adam O'Farrin en trompeta, el anteriormente mencionado también en el grupo de Mary Holborsen. Muy bien, lindo esto, me gustó realmente mucho, una etapa muy bonita también. Este muchacho que obviamente a lo largo de su carrera musical ha logrado acaparar la atención de la prensa y público local, él dice tratar de no definirse como simplemente un guitarrista ya, sino que ha hecho sus primeras armas también como productor musical, que intenta narrar su propia historia a través del lenguaje de su propia música, una búsqueda permanente. Él dice, en primera persona, durante los últimos años me he dedicado más a crear nuevos materiales musicales. He tenido muchas ideas que quería presentar al público. Llamo al álbum Airship porque imaginé que todas mis ideas musicales podrían recopilarse y almacenarse en una aeronave. Como todas mis ideas musicales son muy personales, abstractas y surrealistas, las llamo atípicas, dice el guitarrista actualmente residente en Shanghai, donde además también dicta clases en una muy conocida universidad del lugar. Atypical Airship por Yun Xiao, Go East Music, 9 de julio de este año. Lindo, fantástico, te lo recomiendo. Suena realmente muy bien este muchacho. Dejá ese ruido con la silla, loco. Y bueno. Pero quédate quieto, nene, no rompas nada. Seguimos con los guitarristas. Este ya también más conocido para nosotros, el guitarrista israelí Reza Bassi, con Sound Remains, publicó Whirlwind Recordings el 27 de junio de este año. Thank you. Este fue Renzo Abbasi con Sound Remains, publicó Will Wayne Recordings el 27 de junio de este año. Renzo Abbasi, guitarra acústica, composición y producción, Bill Ware en vibráfono, Stephen Cram, bajo acústico, Eric McPherson, batería, Hassan Bach en percusión, esta última incorporación al cuarteto habitual del guitarrista israelí, hablamos de Hassan Bach. Tercer álbum del grupo, decíamos que la incorporación de este muchacho que le aporta una textura realmente diferente al álbum, un álbum que el cabeza pone en la cara. Este álbum también cuenta con algo que es muy habitual en él, tocar guitarra con cuerdas de acero, y con la incorporación de este muchacho Hassan Bach, que es un que ya te digo, aporta estos ritmos profundamente arraigados en la herencia Gulag Gichí, añadiendo texturas y una interacción realmente importante. ¿Qué es esto de los Gulag Gichí? Un pueblo descendiente de africanos occidentales y centrales que fueron esclavizados y extraídos a las costas del sureste de los Estados Unidos para trabajar en las plantaciones de arroz, algodón, etc. Estaban tan alejados del resto de las comunidades que hasta desarrollaron no solamente la música, sino hasta un lenguaje propio, da cuenta la data. Y es lo que incorpora el guitarrista a esta nueva formación. Él decía, quería reconectar con la intimidad de mi grupo acústico, con el que solo toco la guitarra acústica. Esta vez, sin embargo, el elemento adicional de la improvisación percusiva con la banda la dio un nuevo matiz a mis melodías. Me motivó la forma en que Guillermo Franco, uno de los maestros de Hassan, tocaba con el grupo de Keith Jarrett. La meditación, completa el guitarrista con respecto a este álbum, la meditación me ayuda a alinearme con la paz que proviene de liberarme de los deseos perpetuos y el condicionamiento personal. Cuando canso ese espacio, a menudo lo único que queda es el sonido, reflexiona Renzo Abbasi en esta búsqueda permanente del sonido perfecto para él, ¿no? Sound Remains, Will Wayne Recordings, el 27 de junio de este año, publicó este fenomenal álbum. Una etapa muy, muy linda también, un álbum grabado entre el 20 y 21 de marzo del año pasado, 2024. Algunas cositas más, pero dejémoslo porque vamos a llegar bien. Los dos últimos, he mencionado pelado Steve Smith con su Vital Information, New Perspective, publicó Drum Legacy Records el 11 de febrero de este año. We'll be right back. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, este fue Steve Smith and Beatle Information con New Perspective, publicó Drum Legacy Records el 11 de febrero de este año. Steve Smith, batería; Manuel Valera, teclados; Janet Guisdala, en bajo; Manuel Valera, el anteriormente mencionado pianista cubano que tocó liderando su banda hace algunos minutos cuando arrancamos nuestro espacio, y el gran bajista inglés Janet Guisdala. Nueva perspectiva, esta nueva perspectiva que le da el baterista a su nueva formación, una nueva perspectiva teniendo en cuenta también sacar del armario y sacar del álbum de los recuerdos viejos temas de su paso por Journey, aquella banda donde él creció, también un poquitito de Steve Head cuando participó de la enorme banda co-liderada por Mike Magnelli y Michael Brecker. Algunas cositas también de viejos temas de Beatle Formation, recordábamos hace un momentito del paso por la formación de Steve Smith, del enorme guitarrista Scott Henderson, para mi gusto el más grande guitarrista fusión de todas las épocas. Esta nueva perspectiva que le da el baterista a su nueva formación tiene que ver con la búsqueda de un nuevo sonido, ¿no? Y se la rebusca y lo consigue, ¿no? Ustedes habrán escuchado el teclado, hermano de Manuel Valera, realmente fenomenal. Bueno, algunas cositas más. Dice que esto se desarrolló durante la gira por Estados Unidos, este álbum, con sus muchachos, para promocionar nuestro álbum del 40 aniversario de la formación de la banda, Beatle Information. Fantástico, ¿eh? Muy bien. Vamos a seguir porque nos queda uno y estamos sobre la hora, nos vamos a abusar del tiempo. ¿Vos dijiste que tenías la olla en el fuego, ¿qué era? ¿La olla de presión en el fuego? Mirá que la olla de presión estalla, ¿eh? Está todo controlado ya. ¿Está todo controlado? Sí, sí, sí. Bueno, la cabeza vive acá enfrente, así que si escuchamos algún ruido salís corriendo. Nos vamos a ir con el blues rocker estadounidense Joe Bonamassa con Brick Trough, publicó Jay and Ear Adventures el 18 de julio de este año. El comunicado de prensa da cuenta de que, bueno, su álbum de estudio más atrevido y ecléctico hasta la fecha. Bueno, no me parece porque suena un poquitín igual a todo, pero siempre divertido y siempre polenta y siempre muy, muy polentoso. Joe Bonamassa. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. ¿Cabeza? Sí, hasta la próxima semana entonces. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Another storm is about to rage. Broken